Para sentirnos. Para conocernos. Desde estas orillas. Desde otro lugar. Desde quienes creamos y las creamos. Desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el barro. Desde el barro. Jueves de 18 a 20 en Radio La Ochava Roma. Entrevistas. Música local. Actualidad. Para conocernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Desde el barro. Desde el barro. Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Bienvenidos a Desde el Barro por Radio Ochava Roma 107.1. Mi nombre es Maggie y voy a estar estas dos horas hasta las 8 de la noche acompañándolos junto a mis compañeres. Y hoy vamos a empezar, aunque no lo deseo, pero vamos a empezar por el Piki porque nunca empezamos por el Piki todavía. Piki, ¿cómo estás? Hola, justo cuando sí tenía silenciado, se diría que me estaba haciendo bullying, claramente, no creo que no haya sido a propósito. No. Pero bueno, de todas formas, muy buenas tardes. Linda tarde nos tocó hoy. Hermosa tarde, para los oyentes le contamos que tanto el Piki como yo estamos transmitiendo desde nuestro patio, lo que permite la radio en pandemia. Claro, nuestro patio son dos patios distintos. Sí, sí, son dos patios. Ella tiene un patio, yo tengo. Sí, sí. Radio a cielo abierto. Radio a cielo abierto, radio abierta. Uh-huh. No, radio abierta, claro. Exactamente. Bueno, también nos van a acompañar hoy Ariel. ¿Cómo estás, Ari? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, queriendo estar en un patio, pero no se puede. Estoy acá adentro. Y no estoy en remera tampoco, como todos ustedes tres. No, porque adentro hace más frío. Sí, adentro de mi casa hace más frío. Mi casa tiene una inercia térmica larga, larga, larga. Es como que el verano a mi casa llega como a mediados de enero, más o menos. Sí, sí. Igual eso en mi casa también pasa. Creo que pasa en las casas en general. No te desanimes, Ari. No pienses en mi casa solamente. No, igual después a mediados de enero. A mediados de enero ya no quiero... A mediados de enero ya no quiero más que haga esa temperatura que hace, pero bueno, sí la hace. No. Es imposible de evitar. Inevitable. Sí. Bueno, y también está con nosotros Lili. ¿Cómo estás, Lili? Hola, mi Lipis. Ah. ¿Qué hacen? Acá andamos, disfrutando de esta temperatura linda. No estoy desde afuera, pero nada, estoy bien acá. Eso. Yo ahora tengo la ventana abierta, por lo menos entra. Está lindo, está la verdad que es un lindo día. Hermoso día. Yo diría que este programa no puede salir mal en estas condiciones. No. Nunca no salió mal, ¿por qué saldría mal ahora? Claro, no. Exactamente. Claro. Porque ¿qué tenemos, Maggie, hoy? Hoy tenemos un programón, siempre decía lo mismo. Hoy tenemos un programa muy bueno, vamos a estar entrevistando primero a La Güera Cartonera, que es una editorial cartonera de acá de la ciudad de Santa Fe. Más tarde vamos a estar con en la entrevista musical con la banda GPS Trío. Y en el espacio literario vamos a estar leyendo un texto de Melissa Hoyo Sánchez. Así que bueno, son nuestros invitados del día de hoy. Gran programa. Puedo recordarle, ya que estamos en el principio, que tenemos redes sociales. Si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden mandar un mensaje a nuestro Instagram o Facebook, que es @desdelbarroestafe. Y si no, pueden también mandarnos un mensaje a Twitter, que es @desdelbarroesfe. Y también, si tienen nuestros números personales, pueden escribirnos ahí. Nosotros vamos a estar transmitiendo lo que quieran decirnos en la radio. Así que bueno. Arranquemos nomás. Rosa. Gracias, chicos. Continuamos en Desde el Barro por Radio Chava Roma 107.1. ¿Qué estábamos escuchando? ¿Cómo que estábamos escuchando? Estábamos escuchando Carne Viva. Nada más y nada menos que Carne Viva. Arrancamos muy arriba y creo que me hice muy mal las manos suponiéndome Lucio Venturini golpeando los apoyabrazos recién. No. Así que. No, sépanlo. Es mucho capaz. Sepan que si ahora le empiezo a ahorrar a las cosas porque me duelen las manos. Porque la quedé como con mucha pila después de ese tema. Claro, como que tenemos mucha energía acumulada también. Esto del encierro, sí, y qué sé yo. Sí, sí, creo que poníamos algo de Beethoven y también. Una de Beethoven y hacíamos todo. Sí. Tal cual. Sí, sí, sí. Lástima que Beethoven no es santafesino, sí. Eso, viste, y siempre están las discusiones. No nos vamos a poner a discutir. La biblioteca está dividida. Bueno, chiquis. Bueno, si les parece, damos lugar a nuestra primera entrevista del día de hoy, del día jueves. ¿Les parece? Arranquemos, sí. ¿Cómo no? Bueno, estamos. A ver. Estamos con Micaela de la editorial Legüera Cartonera, acá con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Gracias, gracias por el convite. Bueno. No, gracias a vos por el tiempo y por el espacio. Para gracias. Nosotros es un placer. Contanos, Mica, un poco cómo surge la editorial Cartonera, Legüera Cartonera. Bien. Bueno, Legüera surge el año pasado. Hace muy poquito que estamos, pero bueno, mucho el laburo que venimos haciendo en este año y medio. Y nada, surge a raíz de esto de nada, de estar en la promoción de la lectura, en estar siempre entre libros y demás, y bueno, a ver. Tenemos ganas de editar, es como que hacer un salto a esto de compartir historia. De hacer promoción de la lectura desde otros ámbitos, y bueno, esto es otro espacio, el rol de editor, de editora, que en este caso somos todas mujeres las que llevamos adelante Legüera Cartonera. Y bueno, ¿y de qué manera también? El cómo, ¿sí? El qué y el cómo, y una editorial cartonera nos parecía muy significativa, bueno, porque bueno, tiene toda una historia acá en Argentina. La primera cartonera es la Eloísa, esto de reciclar, de pensar en la conexión con la naturaleza también, de esto de, bueno, hoy en día está muy en boga esto de la basura y bueno, y esta convertir un material de desecho como es el cartón en un objeto de la cultura como es el libro, bueno, es re groso, la verdad que nos tiene apasionadas a todas las que hacemos Legüera. Y bueno, nació de esto, de querer compartir la lectura, las lecturas desde este espacio de editar libros, ¿sí? Y bueno, y se fueron dando infinidad de esto, me hicieron reír esto de la energía contenida de la cuarentena porque... Nosotras laburamos más que nunca en la cuarentena, estamos impresionantes, pero bueno, también por la situación de que estamos en nuestras casas, porque cada quien labura para sus laburos desde la casa y bueno, estamos haciendo libro como loca desde que arrancó la cuarentena, así que estamos meta a hacer libro. Bien, bueno. Recién hablabas de que, bueno, venían así con actividades de promoción de la lectura, ¿qué? ¿En dónde? ¿Era un grupo que estaba constituido? ¿Una institución? No, yo laburo en escuela media y hace mucho tiempo, casi 20 años que estoy en promoción de la lectura, en Abracuento, en distintos espacios, y bueno, y mis compañeras de otros espacios, así... una participó en su momento del colectivo que era el Arca del Sur, otra viene, bueno, desde el arte, pero también a veces la lectura viéndolo en su más amplísima expresión también vienen del arte y de compartir espacios artísticos y mezclado con literatura, pero así no veníamos juntas laburando, sino que nos fuimos como amuchando y convidándonos, y así como que fue un proyecto que fue enamorándonos y nos fuimos prendiendo. De hecho, que esta cuarentena éramos tres, y antes de la cuarentena éramos tres y ahora somos ocho. Para que se den una idea. Para que se den una idea de esto también, de transitar este tiempo y cómo es sanador transitarlo de esta manera también, ¿no es cierto? Haciendo y creando así entre muchos. Mica, te pregunto, ¿de qué se trata una editorial cartonera? ¿Qué la vuelve, qué hacen específicamente que los vuelve una editorial cartonera? Bien, bueno, las tapas son de cartón. No hacemos con otro material. El cartón que nos encargamos de ir a buscar a los súper, o si hay un lindo cartón en la calle, que vamos aprendiendo de qué manera, si son cartones que están manchados y esas cuestiones no nos sirven, tratamos de tener ese cuidado y demás, y que ahora le estamos comprando a un chico cartonero a un precio más justo del que les vende, del que les compran el cartón, que esa fue siempre nuestra idea de pensar esto, de trabajar en red. Digamos, cada vez hay más gente que cartonea, en momentos de crisis por ahí se ve más ese laburo, y bueno, así que las tapas son todas de cartón, y que, miren, yo acá tengo, por ejemplo, tenía preparado para mostrarle, esta es una de las tapas, por ejemplo, acá tengo otra, son intervenidas por, bueno, artísticamente, y cada tapa es única, es un objeto de arte, podría decirse. Y cada una con su estilo también. Eso que está bueno también. No es nada en serie, no se labura en serie. Es decir, ustedes como que recopilan estos textos y a partir de sus contenidos van armando los libros y las tapas. Por lo que veo, pintadas a mano, digamos, es todo bien artesanal, digamos. Todo. Mira, después adentro es un libro común y corriente, ¿no es cierto? Pero bueno, este es un libro, este por ejemplo es el libro Hermanas, que hicimos con el colectivo de mujeres afrodescendientes de aquí de Santa Fe, con la Casa Indoafroamericana. Sí. Sí, entonces, sí. Bueno, este, son dos, digamos, capaz que no se nota, pero son dos mujeres así como enfrentadas, como mirándose, y bueno, es como que el libro ya empieza a contar desde afuera, ¿sí? Claro. La tapa, en este tipo de libros donde el objeto, su materia prima de tapa es algo rústico y es algo de nada, es de desecho, no es llamativo, entonces, bueno, hacerle un objeto bello, esa es nuestra idea. De hecho, que claro, tenemos... Reutilizar, esto de reutilizar algo que está de descarte, ustedes lo toman y lo le dan otro significado, otro contenido también. Totalmente, y hacer un objeto bello, porque tenemos artistas plásticas en el grupo, tenemos ese lujo, que es claro. La cualquiera. Entonces, bueno, que pueden hacer estas cosas. Yo me encargo de la edición. Yo no hago. Ahí va. ¿Y usted, yo edito. Yo no. Yo dejo, si hay gente que sabe tanto, no. Yo me dedico a otra cosa. ¿Y arman como un taller o están como separadas? ¿Hay diferentes procesos? Yo estoy acá en mi bulín de donde tengo las tapas, tengo la guillotina y demás, y en este momento que estamos tratando de cuidarnos entre todas, nos estamos juntando casi nada, pero hemos el año pasado nos hemos juntado y invitado amigas para pintar, por ejemplo, para este libro Hermanas, que es el que nos dio mucho placer hacer y nos llevó a muchos encuentros. Nos juntamos con las mujeres, con sus autoras, con Lucía, que es una, digamos, ustedes seguro la conocen ahí por la radio. Y entonces cuando se puede, cuando hacemos así de juntarnos, y ahora no, cada una labura en su casa. pero sí, tratamos de... Lo mismo con los jóvenes COM, que tenemos el libro este que estamos queriendo, trabajando mucho ahora. Con ellos hemos ido a pintar allá al barrio. Ellos han venido a ferias, porque lo que hacemos con Legüera es editar y acompañar en los procesos, en el proceso del libro. No es solamente que sacamos los libros y después es un libro más para el número de para nuestro inventario, sino que, bueno, los chicos, por ejemplo, fuimos a la Feria del Slam de Poesía, que fue justo antes de la pandemia, y los chicos llevaron sus libros, llevaron sus artesanías también. Así que, bueno, tratamos de hacer como todo esta, el camino, que está buenísimo eso, después de llevarlo a ferias, a donde nos invitan, o que nosotros hacemos ahí la conexión. Che, Mica, ¿te parece si escuchamos un tema y después nos contás un poco más sobre el proyecto este que están haciendo con los jóvenes QAM? Sí, claro, como no. Continuamos en Desde el Barro por Ochava Roma 107.1. Lili, ¿qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando Háblame, de la banda Micromole, que, bueno, toca mi primo, así que le mando un saludo a mi primo Francisco Rusilo, que me encanta su banda. ¡Ah! Bueno, eso. Muy bueno el tema. Alguna vez, a Francisco también tenemos que agradecerle que nos dio alguna mano con las ediciones del año pasado, cuando estábamos arrancando con el programa, ¿no es cierto? Sí, también. Sí, nos tal ayudó cual, mucho. Uh-huh. Bien. Besito para él. Besito. Bueno, Mica, antes de ir a lo que te había comentado recién a Magui, te pregunto, vos comentaste que son 8 personas que están trabajando en este proyecto en este momento, que vos te ocupás de la edición, que hay algunas artistas plásticas. ¿Cuáles son las tareas? O sea, las otras 7 personas son todas artistas plásticas que se ocupan de trabajar las tapas, ¿o hay más tareas que tienen que hacer entre ustedes 8 para poder editar esos libros? Bueno, mira, el laburo es desde conseguir la materia prima, que es el cartón, conseguir, bueno, hacer todas las compras que necesitamos, bueno, hacer toda la parte de redes también, toda lo que es comunicación, y sí, básicamente es la mayor parte es la que pinta, porque sobre todo con este proyecto que les voy a contar ahora, es como que hay como que se divide en dos partes, así el laburo de tapas, que es de lleva mucho tiempo ese, y el laburo de edición también, si bien lleva mucho tiempo, pero es una vez que está armado el libro, después el laburo, sí, el que hay que hacer es imprimir, coser, porque los libros son cosidos a mano y demás. Pero medio que vamos viendo qué es lo que más se necesita. Si se necesita coser, marchan libros para una casa y a coser. Si se necesita más salvo yo que no pinto y no voy a pintar, porque mi deseo va por otro lado, así que no. Pero después sí, nos encargamos un poco de todo, de las redes, que también es importante esto de mantener, viste, que hoy en día es fundamental. Y bueno, y después lo que haga falta, vamos haciendo, así somos un equipo que no tenemos problema en compartir las tareas. Mica, te pregunto, ¿Qué libros han editado desde el comienzo del año pasado hasta ahora que nos puedas comentar? Bien, nosotras arrancamos con 2 libros que regalamos a bibliotecas populares, ese libro no se vendió, que fue la reedición de un libro que hicieron Mujeres por la Libertad acá en el Penal de Mujeres, con textos de mujeres en situación de cárcel. Y bueno, yo ese libro lo conocí en una feria del libro acá en Santa Fe y dije, wow, este libro, bueno, y sabía que estaba agotado, entonces, bueno, las buscamos a las chicas de Mujeres por la Libertad y bueno, lo reeditamos. Eso fueron y después un poemario que nos regalaron 5 poemas, poeta santafesina, la Ceci Moscovitz, María Belén Sánchez, Analía Giordanino, Marta Petrich y Karina Radilov de Rafaela nos regalaron 5 poemas cada una y bueno, y esos libros los regalamos. Después editamos de Franco Rodríguez, hicimos su primer poemario, de la Ceci Moscovitz nos dio sus poemas del patio también, que estaba agotado, que bueno, es una primera edición de la UNL. Después hicimos 2 poemarios hermosos también de Roberta Yanamico de Laura Escudero, que son Roberta Yanamico, es de Bahía Blanca, Sierra de la Ventana, ella vive en Sierra de la Ventana, y Laura Escudero es de Córdoba. Después editamos, bueno, el libro que les conté, que fue es un proyecto también ideado por Legüera, que es el de Mujeres Afrodescendientes, que ese sí es un libro original, que no se va a encontrar en otro lado, porque fue producido junto a la Casa Indoafroamericana. Mariano Dubín, no sé si dije, creo que es un escritor platense. Bueno, y el de los jóvenes com. Eso hicimos el año pasado, ¿sí? Un montonazo. Para un año fue demasiado, como que... Montón. Bueno, maravilloso, porque fue maravilloso, pero es como mucho. Es como mucho, porque bueno, es como... Como les dije, eso después acompañamos a eso. Claro. El libro de las mujeres, afro, lo presentamos ahí en La Ochava, después fuimos a un par de ferias con ellas, y así. Y ese libro, por ejemplo, se vendió para que ellas financien parte de su vida a La Plata, al Encuentro de Mujeres el año pasado. Ah, mira, qué bien. Y lo que está pasando este año es, entonces, claro. Eso es lo que también tratamos de de que esto sea un proyecto colectivo en muchos, que si hay un libro, que ese libro sirva para una, para no sé, para la organización y para ese colectivo, a ver qué es lo que, digamos, qué vida está teniendo en ese momento el colectivo con el que estamos trabajando y ver cómo le huera y puede acompañar, ¿sí? Y es el caso de lo que estamos Bien. Haciendo con los jóvenes con que hicimos el Ahí te iba a preguntar. Sí. Dale, dale, pregúntame. Te iba a preguntar por eso, ¿cómo es ese proyecto? Bien, bueno, el año pasado... ¿cómo surge un poco...? Es difícil con el delay de la videollamada también a veces como... Sí, tenemos ahí pequeño sí. ¿Cómo surge el proyecto? ¿Cómo, qué contenido tiene ese libro que están produciendo? Y en este momento, ¿para qué lo están vendiendo? Y que nos cuentes un poco eso. Bien, ese libro, como les decía, fue hecho el año pasado. Conocimos a los jóvenes a través de su maestro Andrés Setour, que él, bueno, es labura en el CAEVA de alfabetización de allá de Santo Domingo. Y, bueno, los conocimos a los jóvenes y quisimos hacer un libro con ellos. Son 5 relatos de vivencias com, se llama, Yotaina se llama el libro, que son vivencias de ellos, que quiere decir estoy aquí, Yotaina. Y este año ellos empezaron a hacer sus casas, todos viven en casas muy precarias, casas de chapa, y este año empezaron a hacer sus casas, entonces, bueno, dijimos, Lehuera tiene el libro editado de ellos, entonces, bueno, vamos a lanzar una venta para que poder ayudar a la construcción. Y bueno, y desde ese momento que dijimos, no paramos de hacer libro, no paramos de vender, y todo lo que significa hacer 5 casas, digamos, de que es acompañarlo, y bueno, no solamente en la venta de libros, sino acompañar también en todo ese proceso de ir al barrio, de estar con ellos, de... Después surgió la red con Kiva Comunidad, de hacer las casas a través de la bioconstrucción, entonces todo, se fue dando toda una red hermosa de, bueno, de laburo, que hasta el día de hoy ya se está empezando la quinta casa. ¿Tienen la capacidad de producir bastantes varios números por cada libro? Mira, sí, eso lo decidimos nosotras. Pregunto. Tenemos una impresora que compramos, una impresora, digamos, que no es casera, okay. Pero ponemos nosotros como el número. De libro. Pregunto por lo artesanal, sobre todo por las tapas que mostraste. Claro. Que sí, sí. Imagino sí. Que eso es mucho trabajo para cada número, entonces eso. Sí, totalmente. Es un laburo que lo pudimos hacer igualmente en este contexto también. Yo creo que cada una de nosotras, en mi caso y otra compañera, tenemos 3 hijos cada una, así que, por ejemplo, entonces si hubiera sido la vida así de... normal a la que estábamos acostumbrados, no sé si hubiéramos podido tanto. Pero bueno, aprovechamos esta coyuntura o aprovechás para llorar en una pared o para decir, bueno, ¿qué hago en este contexto? Sí, totalmente. Entonces, ¿y dónde se pueden conseguir los libros? Bueno, a través de las redes nos escriben Lehuera Cartonera en Facebook y editorial.cartonera en Instagram. Bárbaro. ¿Y ahora lo están haciendo llegar de alguna manera o se van a buscar eso se coordina, digamos? Coordinamos porque hay gente que digamos, nosotras por ahí ofrecemos de ir si no pueden acercarse. Pero hemos mandado a Santa Cruz, a La Pampa, esto, lo del tema de las redes es algo maravilloso. Claro, sí, qué lindo. Qué bueno cómo se van llegando a diferentes lugares. Sí, aparte es un proyecto que convoca mucho. La verdad que bueno, creo que... Es que sí, está buenísimo. Sí. No, sí, y contarles también, paso un chivo también que estamos largando... En este momento estamos largando un poemario también de Cecilia Runia, que acaba de salir, y estamos por largar también, ya están las tapas haciéndose, de una poeta mapuche en Mapuzungún, y en castellano. También pensando en esto de la de las lenguas originarias, que son sobre todo orales, no, nos está convocando mucho esto de imprimir, de editar en lenguas originarias. Es una deuda que tenemos como sociedad de leernos también ahí. Sí. Te pregunto, Mica, que me intrigó hace un rato, ¿a qué se debe el nombre de Legüera? Viene del bombo, supongo. Del bombo legüero, exacto. En cada libro nosotras ponemos que pensamos este proyecto como así como el bombo legüero dicen, que se escucha una legua, pensamos en esto de publicar palabras que se escuchen a lo lejos. Esto de, bueno, y también de que somos todas mujeres y entonces, bueno, estamos con el lenguaje inclusivo a full, así que pusimos legüera, ¿qué tanto? Muy bien, sí, claro. Muy bien ahí. Muy bueno. Y claramente están alcanzando ese objetivo, si están mandando libros a Santa Cruz, a La Pampa, están recibiendo palabras además de Bahía Blanca, de Mapuche, de otros grupos de todo el país. Sí, sí. La verdad es que lo están logrando, sin duda. Sí, la verdad que es muy, da mucho placer este proyecto. Qué lindo. Bueno, Mica, sí, te agradecemos. Ah, sí. No, medio como para terminar, decir, porque bueno, esto es radio y no vieron lo que ella mostró, y también a partir de lo que puedo ver acá en Instagram, la edición y las tapas, por lo menos de lejos, parecen muy lindas. Eso, más allá de lo artesanal, como la pintura y todas esas cuestiones, es decir, a nivel de edición, no sé, destacar eso también, ¿no? Son muy bellas, es verdad, sí. Porque tenemos las artistas plásticas que dicen, aunque sea cartón, tiene que ser bello. Entonces nos secan la bocha con eso. Está muy bien. Y bueno. sale algo lindo, la verdad que está bueno. Está bueno, sí. No, sí, aparte de esto, como resaltar, digamos, el tipo de publicaciones que se hacen, escritores tanto de la zona, como que por ahí, que también no tienen tanto eco quizás en editoriales mucho más masivas, que ahí sí hacen libros para guardar en la colección de cuántos libros han editado en su momento, así que bueno, eso es como súper valorable también. Uh-huh. Así que bueno, Mica, muchas gracias. Por el espacio, por la entrevista, hermoso proyecto, hermoso tenerte acá, así que bueno, cuenten con el espacio cuando quieran. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, chicos. Chao, gracias. Un beso grande. Adiós. Adiós. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Continuamos en Desde el Barro por Radio Ochava Roma 107.1 y les recordamos que si se quieren comunicar con nosotros tenemos Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden buscar como arroba desde el barro estafe en Instagram y Facebook o como arroba desde el barro sfe en Twitter. Y o a nuestros números particulares si nos conocen. Exacto. No tenemos celular número. No aún. Vamos a decirlo así. Bueno, bien, podemos pasar a nuestra sección de los temas de la semana. No sé si alguien quiere empezar. Bueno, yo puedo empezar. Hoy yo puedo arrancar yo. Mi tema de la semana es que resulta que hoy, no solo desde la semana, es del día de hoy. Hoy estoy arrancando mi licencia, la licencia más triste de mi vida. ¿En serio? ¿Hoy está licencia? Sí. Hoy de vacaciones. Claro, hoy estoy de vacaciones. Desde la 1:00 a.m. que salí del trabajo, me fui y ahora resulta que estoy de licencia y voy a estar acá en mi casa, básicamente, de licencia, encerrado. Sí, un garrón de mes. 8 días hábiles. Hasta fin de mes. Vuelvo el 1 de octubre. Así que. Bueno, si necesitan algo, me van a encontrar acá. Bueno, muy bien. A la mañana, a la tarde, a la noche. Bueno. Sí. Sepanlo, así que estoy arrancando a disfrutar de la vacación. Muy bien. Qué bueno, Ari. Hay que aprovechar. Exactamente. Bueno, gracias por sus saludos. Bueno, si querés sigo yo y de paso te recomiendo en tu momento de encierro que mires una serie. No sé si dale, si por favor. No, pero empecé a ver una serie ahora hace poco que se llama The Boys, que la empecé a ver porque vi que la había recomendado Jorge, te lo resumo así nomás, el youtuber, que suele resumir series y películas de una manera muy graciosa, y él la recomendó planteando que era una de las mejores series de superhéroes, es de superhéroes. Pero, bueno, no, yo no vi el resumen, porque tenía la posibilidad de ver la serie, entonces dije, bueno, voy a ver la serie de última después del resumen, porque siempre es mucho mejor, lo recomiendo, si le interesa alguno, que mire la serie después del resumen o la película. Y la verdad que es una serie muy interesante porque plantea a los superhéroes desde un lugar bastante lejano a lo que estamos acostumbrados, que sean planteados los superhéroes en todas las series y películas de producción norteamericana usualmente. Los plantean como seres humanos con superpoderes, pero que a su vez ese poder que está tanto en su cuerpo como en el prestigio social y político que tienen como superhéroes tales, ¿cómo puede generar en una persona eso, digamos, claramente? Son totalmente descarados y sádicos y es impresionante el nivel de irresponsabilidad social que tienen como superhéroes. Y bueno, está planteado como desde una perspectiva bastante nueva e interesante. Y hasta ahora, si bien no terminé la primera temporada, voy a admitir, me ha sorprendido bastante. Así que la recomiendo si a alguien le interesa como esa temática, le gusta la fantasía. Y es para cortar un poco el mambo que nos hacen creer de los superhéroes. Te pregunto, va la pregunta que a Ariel no le gusta, pero el 99% de la población, como mínimo, le interesa. Oy, y no me digas que lo va a hacer. No está en Netflix. No está en Netflix. Es una serie que es original de Amazon, de Amazon Prime, que bueno, es una plataforma que se está como posicionando un poco fuerte al lado de Netflix, pero seguramente se puede conseguir pirateada en cualquier lugar, no hace falta tener Amazon. No recomendamos la pirateada, ¿no es cierto? Estamos en un medio no. No, yo sí recomiendo la pirateada de esas cosas. de eso en particular, sí. Pero bueno, como que seguramente se pueda conseguir. Yo tuve la suerte de que me presten Amazon, así que la veo por Amazon, pero debe estar en Cuevana 3 seguro. Sí, bueno, en Pirate Bay o en Serie Canal, seguro que se puede conseguir. Seguro. Sí. Yo antes de pasar al próximo tema, quiero etiquetar a alguien en el comentario de Magui. No sé si se puede así o si eso era solo Instagram. Ahí está, voy a poner arroba negro Froya, que seguro que no está escuchando el programa, pero no importa. Igual, si esa serie se las quiero recomendar sin verla, por su temática solamente, al negro Froya. Muy bien. Listo. Eso era. A ver, bueno, Piki, ¿vos tenías tema? Puedo continuar yo. Lo primero que voy a decir es que estoy ofendido porque no me dijeron feliz día porque hoy es el día del profesor universitario, pero bueno, vamos a pasar esa parte. Vos no me dijiste feliz día a mí tampoco, así que te puedo hacer el mismo reclamo. ¿Cuándo fue tu cumple? ¿Cuándo fue tu feliz día? Profesora universitaria, la Magui. Yo también soy profesora universitaria. Yo creo, Magui, que a partir de ahora le podés hacer mucho más reclamos que él a vos, claramente. A partir de esto que acaba de suceder. Igual tengo una pregunta. ¿Es exclusivamente universitario hoy el día? No, y secundario. Ah, entonces yo también. Universitario. Ahí está, bueno. Vamos a hacer una cosa. Yo que soy el único que no soy profesor, ni universitario, ni secundario, ni de nada, les digo feliz día al estrés. Y quedo re bien con todos. Gracias. Al estrés y a todos los profesores universitarios y secundarios que nos puedan estar escuchando. Qué bueno que te acordaste. Bueno, pero bueno, siempre estoy atento. ¿Y qué tiene que ver con la... con el oficio? Bueno, básicamente eso, como este año, no, esta semana tuve un examen previo, o tuve los previos, y bueno, más allá del caso particular, es una especie de susto que estoy viendo. No sé todavía cuán masivos son, pero sí que son, que alumnos normalmente son varones, que tienen una postura muy reaccionaria, comúnmente se los conoce como libertarios, que eso, no sé cuán numerosos son, pero sí son ruidosos, es decir, son de discutir. Se hacen notar. Bueno, se hacen notar mucho, bueno, en este contexto que es virtualidad, pero bueno... Bueno, yo en este contexto de exámenes, bueno, como que el pibe tiraba, no sé, básicamente posturas negacionistas de la dictadura, posturas muy, pero muy, pero muy reaccionarias en casi todos los temas de la historia argentina. Y bueno, pero más allá de este caso particular, con otras compañeras docentes, como que hablamos que también se encuentran con alumnos que tienen estas ideas, bueno, como que es algo que yo diría que hace 3, 4 años no existía tanto, o por lo menos que no tenían la seguridad que están teniendo ahora. Y que no me acuerdo, yo en un texto que leyó Lili, yo quería, y después me olvidé, quería retomar un texto que dice, que leyó Lili, no me acuerdo tampoco el nombre del autor, que decía algo así como... Y los chicos o los adolescentes libertarios que se creen rebeldes o algo así. Eso, como que es una idea, te diría, gracias, entre otros, a Milei. Seguramente hay otros que no conozco. Que eso, que tiñen su ideología o su lenguaje a partir de eso, de una rebeldía o algo muy contestatario y muy violento. Eso, me lo planteo porque, bueno, pasó esta semana, entonces me hizo acordar mucho. Y que sí, tiene la mucho cuestión que ver sería con... esa, como que, bueno, tener diferentes ideas está, pero el tema es cómo las llevan a cabo, cómo lo dicen, como vos decís, como medio violento, eso ya no estaría siendo, bueno, no sé, como que no aporta, digamos. Sí. No es la primera vez que escucho también este planteo y entiendo que bueno, además de Milei, no quiero hablar sin saber, porque hace poco me hablaron de un pibe joven también que está haciendo cobertura sobre diferentes temáticas desde una perspectiva muy reaccionaria, y también se está como contemplando o se está generando desde esta postura una idea de... ¿Qué hace entrevistas? Extraña. Puede ser, ¿no? En no YouTube creo... sí, creo que lo vi, sí. O el pibe, el pibe que... Capaz que no es el que denunció a Cristina porque en Twitter la amenazó o algo así. No sé. Que no me acuerdo. Pero bueno, también sigue toda esa escuela que me parece que tiene mucha llegada en la adolescencia y que pega mucho en la adolescencia por ese lenguaje o esa forma de referirse muy contestataria. Entonces, bueno, ese es como era mi tema en la semana. Ah, sí, el Bien. Presto, él, exacto. Estuvieron al Presto, el influencer del que amenazó. Se hace llamar el Presto, es un youtuber que comparte estas ideas y que está como también se está generando desde ese lugar una postura reaccionaria, entre comillas. Uh-huh. ¿Vos, Lili, tenés tema esta semana? Sí, tengo algo como que bajemos un toque los decibeles. Y es un recuerdo a un año de la partida de Julio Cabal, que bueno, que en realidad fue una partida forzada. Él es un chico que nada, trabajaba en una fiambrería, la fiambrería de su familia, y bueno, entraron a robar y nada, se fue todo de las manos. Y bueno, nada, justicia nomás para Julio y para todas las personas que... para su familia y para todos los familiares de estas personas que, bueno, nada, desde una inocencia total están sintiendo este dolor. Así que, bueno, un recuerdo para él. Tu hermosura es tu liviandad. El sol que... secreto es simple y eficaz. Sentarme a ver morir el miedo. En la orilla de tu espalda. Bueno, estábamos escuchando Shingo Biloba, una canción que se llama El Sol que nos alumbra, del... Bueno, eso, no me acuerdo el disco. Iba de la, completando de la regla del juego. Las reglas del juego, sí. Yo ¿Cancero? Me di cuenta que no presenté el tema que escuchamos del bloque anterior, que era un tema del Emparche. Que no recuerdo el nombre tampoco, pero bueno, para que quede, porque me había... Los pochos se llama el tema. De las pocas cosas que hay grabadas del Emparche. Así de una. Con todo lo que disfrutamos viendo el Emparche en vivo tantas veces, no son muchas los registros grabados y menos en estudio que quedaron. Este es de las pocas cosas que hay de vuelta. Así con calidad, digamos, es poco. Y esto es uno de ellos. Bueno, quiero aprovechar para mandar saludos, por ejemplo, a Lola, que hoy nos mandó una foto de el Marce y el Gaby escuchando el programa, ahí con la computadora, con la imagen de la Ochava Roma, escuchando Carne Viva, diciendo que le gusta Carne Viva al Marce, y yo le dije, pero ¿a quién? Claro que sí, ¿a quién no? Y ella me puso una cara como de que... Mira tanto. Y Lola no tiene tanto rock, digámoslo, sí. Digámoslo, pero bueno, además de decirlo, mandémosles muchos saludos a ellos que nos escuchan, a ellos y a ellas, que nos escuchan la mayoría de los programas, y si no nos escuchan en vivo, nos escuchan en diferido, pero nos escuchan. Sí, le mandamos un saludo ahí. También le quiero mandar un saludo a otra persona que no nos debe estar escuchando, que es Mariano, y a la que había pensado en dedicarle el tema de Carne Viva que escuchamos al principio. Él no nos debe estar escuchando, pero yo igual le quiero dedicar el tema. Después de disfrutar tantos recitales de Carne Viva juntos desde hace tantos años. Dedicado a él. Bueno, eso es lo que eran los mensajes que tenía yo guardado, además de mandarle mi saludo de nuevo al negro Froya y recomendarle que vea la serie The Voice. The Voice. Bien, The Voice, así como perdón la traducción malísima, pero los algo así chicos. Como muchachos. Sí, los chicos, pibes. Algo, les pibes. Bien. No, porque The Voice, yo primero dije The Voice, la quise buscar y puse The Voice como la voz. Ah, sí, yo también entendí lo mismo. No, The Voice sería los muchachos. Claro, de Voice. Hecho... agregar a mi recomendación de la serie que no solo se ven los personajes desfachatados de los superhéroes, sino que hay un grupo de personas sin superhéroes que han sufrido como daños colaterales por sus acciones, que los detestan y que, bueno, los quieren ver morir, básicamente. Entonces ahí la lucha es eso. Desde el barco. Soñé que caminaba por una oscura selva. Pisaba tierra húmeda y fértil. Su verdor impregnaba mi entero ser. Hasta que escucho un rugido. Un jaguar, tal vez. Comienzo a correr. Siento miedo. Profundo terror me invade. Me pierdo en el océano esmeralda, enredado entre las lianas. Tropiezo. Tirado en el vientre de la selva. ¿Recuerdo o sigo soñando? Veo las neblinas de mis memorias. Sí, creo ver. Saqué el tesoro de un templo sagrado. Contemplo en la pirámide oculta un trono con forma de jaguar. Siento que por la espalda me punza un frío metal. Al volverme, alcanzo a ver en la lóbrega pirámide un brujo, un chalán Balam, que aún en su agonía defendía la casa de sus dioses. ¡Xibalbá, Xibalbá!, decía mientras se desplomaba. Creo haber visto el Xibalbá, o estoy en él. Siento cómo flaquea mi cuerpo. ¿Me está tragando la tierra? Me siento caer, no sé dónde. Solo tengo la certeza de que caigo. Cuando al fin mi cuerpo choca con un suelo, abro los ojos. Espesa oscuridad no me permite ver. Estoy mojado, hace un insoportable calor. En la espesura de la oscuridad, huelo carne putrefacta y escucho el aleteo de los carroñeros y las moscas. Me levanto a tientas, comienzo a caminar. Percibo otras presencias aparte de mí. ¿Serán fantasmas? Mientras avanzo, espinos, puntas como vidrios, rasgan mi carne, el olor a sangre, el olor a mi sangre, comienza a brotar. Solo. Camino. Lloro. Ruego a mi Dios, a las sombras fantasmales, ayuda. ¿Acaso nadie me responderá? ¿Me dejarán solo en este desierto infernal? A la distancia, comienzo a percibir luz. El calor se va disipando. Llego a un lugar gobernado por el gélido desierto y la tempestad. Por fin percibo las costas de mi sangre en mi piel, que paulatinamente se congelan. En este espacio infinito de cristal, vuelvo a suplicar auxilio. Siento cómo el hielo quema lentamente mi ser. Pareciera que el tiempo se ha congelado también. Me derrumbo en este desolado espacio. Tirado, miro el cielo y repito las palabras del brujo, Xibalbá. Cierro los ojos. ¿Me he vuelto a dormir? ¿Estoy soñando aún? Un letargo me invade. De repente, olfateo nuevamente la tierra mojada, los insectos caminando sobre mi piel. Toco las hojas de la vegetación. Abro los ojos. Estoy en la selva nuevamente. Me sigue un jaguar, pienso. Sí, me sigue el brujo maya en el Xibalbá. Soñé, de Melisa Hoyo Sánchez.

Alejandro Piqui Muyor, Lili Tucci, Ariel Espinaco. Desde el barrio. Continuamos en Desde el Barro por Radio Chava Roma, pero ya llegando al final de nuestro programa, que en contra de todo vaticinio del Piqui, o quizás no lo fue así, salió excelente. No, él dijo que el día nos iba a ayudar, pero a mí me dio miedo que sea un comentario un poco yeta, lo voy a admitir. ¡Oh, no! ¡Es verdad! No. Así de el Piqui no hace esas cosas. El Piqui no hace esas cosas. Si lo tiro con buena onda, lo tiro con buena onda. Así no, no lo dice. Yo no lo puedo. Bardo. Yo no lo puedo creer. Después de haber sido el mesías de la cuarentena, el Piqui es como que... les cuento que el tema que estábamos escuchando se llamaba Tema para Baña, ya que no lo habíamos presentado, y que él dijo, además de encontrarlo en YouTube. Nos comentó Marcelo recién, también se puede encontrar en Spotify. Buenísimo. Sí, ahí lo pueden encontrar. Hay que no confundirse porque hay un GPS trío que es francés. Uh-huh. Fíjense que el disco de los chicos se llama Alquimia. GPS Alquimia y lo van a encontrar enseguida. Ahí va, buenísimo. Perfecto. Sí. La verdad que me encantó este tema, me encantó este trío. Y bueno, y la primera entrevista también me encantó. Todas estas cosas que uno no conoce que suceden y que en cuarentena hay mucha gente que está laburando de cosas copadas, así que nada, me encanta. Uh-huh. Sí, está buenísimo. Sí, estuvo interesante, sí, la entrevista también. Para quienes nos escucharon, tuvimos nuestra primera entrevista con Micaela de Legüera Cartonera y esta segunda entrevista con, como ya dijeron, con GPS Trío. Uh-huh. Hablábamos un poco afuera del aire, porque se puede hablar afuera del aire, aunque estemos a la distancia, de las ganas que teníamos de ir a ver un recital, por ejemplo, de GPS Trío. Ya lo habíamos demostrado antes con Carne Viva también. Pero qué ganas de que vuelvan los recitales en vivo, en serio, poder ir, juntarte con gente y ver una banda arriba de un escenario. Sí. Muchísimas ganas de que pase eso. Lástima que no se ve que eso se está acercando, pero vamos a seguir ahí con nuestras ganas. ¿Cuándo será? Por favor, yo necesito saber. Es para mi salud mental. No lo sabemos. Es como una de las cosas que, otro tema de mi semana es, unos cuantos momentos en que me agarra nostalgia, ¿sí? de cosas importantes y no tanto que sucedían y que dejaron de suceder. Claro. Por ejemplo, recitales. Ya no se puede. Ya, como por ejemplo recitales o cosas hasta cotidianas. Encuentros cotidianos. Solo voy a rescatar una sola cosa de la cuarentena, y es que cuando uno vive acompañado, cuando una, en mi caso, vive acompañada, le permite como pasar bastante más tiempo con la otra persona. Yo, por ejemplo, que vivo con mi hermana, no estamos nunca juntas, y nos dimos cuenta de que estos días de encierro nos encontraron otra vez haciendo cosas que hacíamos al principio de la cuarentena, y que sin darme cuenta las extrañaba. El compartir el tiempo juntas, por ahí comer juntas, qué sé yo, boludear un rato, esas cosas que, bueno, pasan en el hogar con otras personas y con cuatro animales también. Claro, a mí yo te iba a decir que con mi gata me pasa lo mismo. Me doy cuenta que ahora paso mucho más tiempo con ella, que ella se está un poco pudriendo de mí, por ahí que no. Te va a echar a Ariel. En cualquier momento. Sí, yo con mis plantas, yo les hablo a mis plantas. Sí. Sí, yo también lo hago, ¿eh? Lo hacemos. Bien, palabras motivacionales a mis plantas. Yo le hablo a la kurda es mi gata, yo le hablo a la kurda, pero con la diferencia de las plantas, ella claramente me contesta. Tengo testigos. No me contesta. No, no es demasiado variado la terminología que usa para responderme, por decirlo de alguna forma, pero sí los tonos. Con los tonos, se nota, sí. Mi gato hace lo mismo. Miradas. De hecho, es un gatito bastante tanero, porque él viene y te demanda cuando vos le decís no me grites, te grita más fuerte. Le levantando la voz, él también te levanta la voz. Es un gato adolescente. Un gato adolescente, digamos. Total, gato adolescente sí, total. Sí. No sé cómo salió tan rebelde. Sí, se parecen a sus dueños. Yo no lo crié. Bueno, gente, ¿les parece que nos despidamos? Perfecto, estamos muy bien con el tiempo. Sí, estamos extrañamente bien. Hoy otro programa. Hoy grabamos de una, van a poder encontrar el programa grabado después durante la semana seguro. Hoy pensaba al principio, ahora estaba por decir que había salido un programón, y pensaba cuando dijiste un programón que te criticaste que lo decís siempre. Me acordé de un recital de Spinetta con un montón de invitados, un montonazo de invitados. A cada uno que invitaba decía un genio, un maestro. Todo era un genio, un maestro. Ya al vigésimo invitado se dio cuenta que estaba diciendo eso siempre y ya se empezó a sentir incómodo. Pero bueno, son programones y son genios y maestros los que presentaba Spinetta. Maggie, ¿te diste cuenta? Sí. Sos igual a Spinetta. ¡Ah! Gran Dios comparación. No, hay un punto que sí, es verdad. Razón. Un punto mínimo. Así como... Chiquitito, chiquitito. No soy su herencia, digamos. A todos nos marcó y a todas, de alguna forma. A Maile se le marcó así. Es verdad. Tuvo la conexión. Discursivamente. Bueno, gente, nos vamos con una cortina que es de... Ah, de Butumbaba. Butumbaba, en algún momento habíamos presentamos. Dicho. Claro, que dijimos que, sí. Que estaría muy bien decirlo porque está muy bueno para cerrar el programa de esta cortina. Está, sí. Está buenísima, de una. Sí. Está re buena. Bueno, Butumbaba, el tema tiene un nombre que parece en vasco, posiblemente sea en vasco, porque se llama Funkanaya Irun de Gibuzkoa. Así se llama el tema. Está en el disco Escacharpas de Butumbaba y es con el tema que nos vamos de cortina. Y si algún día me hacen acordar y le llama la atención alguna cortina en particular, les cuento también de qué es. Para que todas las cortinas, dale. Todas las cortinas que escuchamos en todos los programas son de bandas santafesinas. Así perfecto. Que podemos hablar de ellos. O paranaense, o de Rosario. O de Rosario. Sí, son bandas sí. De la zona, acá, de la región. De acá cerquita. Exactamente. Bueno, ahora sí. Chao. Hasta el jueves a las 6. Adiós. Bye, bye. Hasta el jueves de 18 a 20 acá en La Chava Roca.